Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 8. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción que presenta el Grupo Municipal de Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario para su debate y aprobación sobre el apoyo de la iniciativa 9 UPNL 0523 en relación con la cuota del atún rojo presentada el pasado 28 de noviembre de 2017 por el Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias. Pasamos a leer el dictamen de la Comisión Informativa. Los miembros de la Comisión Informativa, por 3 votos a favor y los concejales de UPI y PIL y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón, se muestran a favor de la moción sobre el apoyo a la iniciativa 9 UPNL 0523 en relación con la cuota del atún rojo. Bien, como se habló un poco en la comisión informativa, esta moción pues es presentada y viene a decir que pese al incremento gradual, que es verdad que se comprometió el Estado central, si no recuerdo mal, en 2017, de que se incremente esa cuota anual pasando de las 4.243,57 toneladas actuales a las 5.028 toneladas en 2018, el Gobierno de España sigue pretendiendo continuar con ese reparto discriminatorio sobre todo hacia la flota que reside en la Comunidad Autónoma de Canarias, sin aplicar pues los mismos criterios de transparencia y sin aplicar las mismas cantidades que le corresponden a otras flotas del resto del territorio español. Entonces, lo que plantea este grupo en el Parlamento precisamente es instar al Parlamento para que insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno central para que se aplique los mismos criterios de asignación de las posibilidades de pesca que al resto de las flotas que actualmente componen lo que se denomina el censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo. Y en este sentido, pues luego lo trasladan si no recuerdo mal, pues a cabildos y ayuntamientos para que también se unan a esta moción. Por nuestra parte, pues pasamos a dar dado la palabra ya al portavoz de San Borondón. Creemos que es justo que la flota pesquera canaria pues reivindique lo que es el reparto y ya que están entendiendo ellos que el reparto que se está adjudicando es un reparto injusto, pues como no, nos vamos a sumar nosotros también adherirnos a esta propuesta para que reivindiquen aquello que cree que es un reparto justo y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo y la vamos a apoyar a favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, bueno, esta moción que nos presenta Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario del municipio de La Villa, nos hizo estudiar un poquito, porque nos podrían indicar qué significan las iniciales ICCATE o la TAC. Yo tuve que tirar de ingenio y tuve que ir en internet, pero... Pues que digo la verdad, tampoco se lo sabría decir. No, no. También tenía la duda y lo intenté buscar, pero no lo encontré. Pues tuve que ir exactamente como dice usted, tuve que tirar a internet. Pues sí, el IACCAT es una comisión internacional para la conservación del atún del Atlántico. Y el TAC no es una resonancia en este caso, sino un total admisible de capturas. Claro, viendo toda esta documentación, tiramos hacia atrás. Bueno, pues después de esta apreciación, indicar que según el punto número 1 de la propuesta en el Pleno del Parlamento de Canarias en sesión celebrada del 6 y 7 de febrero, se aprobó que se inste al Gobierno de Canarias y a su vez al Gobierno del Estado a que se distribuya equitativamente entre las 6 flotas que componen el censo específico. Aunque no nos indican de qué discriminación se refiere y si se refiere al número de capturas o al número de barcos que afectan, entendemos que debemos de apoyar a nuestro sector pesquero, la cual apoyaremos a favor de la propuesta en cuestión. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, en este sentido, ya mitad del 2016, Coalición Canaria en Yaiza presentó una moción pues que prácticamente iba en la misma línea. Por aclararle a compañero Ramiro, el reparto de lo que se puede, en este caso, pescar en cuanto al atún, se reparte entre las 6 flotas que hay en España, de las cuales la Canaria, pues si le sale una buena pesca, por decirlo así, pues en un día o en prácticamente una semana, pues coge la cuota que tiene marcada. Por lo tanto, después se deja en resto de que vengan de otras partes de la península con más o menor derecho a coger el atún y los pescadores, en este caso de Canarias, en aguas cercanas a Canarias, pues se tienen que quedar mirando para ellos, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, entendemos que tenemos que luchar para que nuestra flota, la Canaria, pues pueda optar a coger algo más de la distribución esta que se puede pescar a lo largo de estos años. Y al igual que en su día presentamos la moción nosotros desde aquí reclamando un mejor reparto, pues indudablemente ahora vamos a apoyar esta moción porque entendemos que es justa, en este caso para los marineros del archipiélago. Muy bien, Ángel, muchas gracias por las aclaraciones. Por nuestra parte, desde luego, también apoyamos la moción porque consideramos que en ese sentido los repartos pues deben ser equitativos y que todos tengan el mismo derecho de las capturas, y más si están incluso en aguas más cercanas a nosotros. Entonces, en ese sentido, pues pasamos a votación. ¿Se entiende unanimidad? ¿Voto a favor? Sí. Unanimidad en este punto. Muy bien.